vez te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito una copa y te acerco en tu boca, si te robo un besito, mamá, te enojas conmigo. Si te ríes anoche, te seduzco en mi coche, que se bañe el olvido. Si arreglas que gozas, si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu pala, me darías el derecho a medir tus sensateces, fuera de juego tu cuerpo. Esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este jardín y calmará tu timidez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito una copa y te acerco tu voz, si te robo un besito, me enojas conmigo. Si diriges la noche, te seduzco en mi coche, que se empañen los libros y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tus sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. Corrido del país, con vos, cantando, disfrutando de la noche. Si te invito una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo. Si te digo esta noche, te seduzco en mi coche, que se apañen los libros y las reglas que goces. Si te bajo el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu bala, me darías el derecho a medir tus sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente.